Una vez más vamos a hablar del tema conociendo la religión de los testigos de Jehová. Amén, hermanos. Vamos a hablar entonces acerca de los testigos de Jehová. Pero antes le voy a repetir una vez más esta escritura. Quiero que por favor ponga mucha atención a lo que vamos a leer en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo que Pedro está hablando, mi hermano. Él sabía que en aquellos tiempos se habían levantado falsos maestros, falsos profetas. Pero eso no quería decir que ya se había terminado, sino que en los postreros tiempos, o sea, en los días de hoy, también se levantarían personas similares a los de aquellos tiempos. Y por eso el Señor nos amonesta y nos dice: hijos, ustedes ya conocen la palabra de verdad, conocen la doctrina, amén, hermanos, conocen la enseñanza que se nos ha enseñado por Dios. Ahora, ustedes tienen que reconocer, ¿verdad?, y entender en sus corazones que solamente uno fue el que murió por vosotros, que solamente fue uno el que dio su vida y que solamente a Él tenemos que seguir. Hay una escritura muy preciosa que es con la que vamos a terminar, allá por Juan capítulo 3, versículo 36. No lo lea. En esa Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Sí me entiende? En esa escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces toda enseñanza, toda doctrina, toda iglesia que no predique a Cristo, mi hermano, es anticristo. ¿Sí me entiende? Es anticristo. O sea, no puede, mi hermano, llevarlo al Señor, no puede llevarlo al cielo de ninguna manera, porque solamente Jesucristo es el camino. Si les predican otro evangelio que no es el que ya se les ha predicado, la Biblia dice que ese evangelio sea anatema. Aun si un ángel del cielo bajara y les enseñara algo que no es lo que Dios nos enseñó a través de Cristo, hermano, sea anatema. Y anatema, para los que no saben, significa maldición, maldito. Algo, mi hermano, que Dios detesta. Algo, mi hermano, que no enseña la verdad. Y por eso es que tratamos nosotros de hablarle de este tema. Ahora usted dirá: hermano, ¿por qué nos viene a hablar de los testigos de Jehová si nosotros somos cristianos? ¿Y a mí qué me importa? Bueno, tal vez alguien puede decir: a usted qué le importa, ¿verdad? Pero es necesario también aprender un poquito de todo, porque de esa manera usted sabe, mi hermano, cómo trabaja el mundo, de qué forma el mundo se manifiesta en medio de nosotros, y nosotros estamos listos para poder contestar conforme la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, oiga lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. O sea, dice introducirán, o sea, meterán herejías encubiertamente. Y estas son herejías destructoras, dice la palabra. O sea, destructoras que van a causar, mi hermano, destrucción en el pueblo de Dios. Y aún negarán al Señor, dese cuenta. Yo voy a hablar de los testigos de Jehová, de esta enseñanza. Ellos no creen en Jesucristo como su Salvador. Ellos creen que fue un profeta o un simple hombre que anduvo aquí en la tierra. Entonces, desde ahí, imagínese, ponga atención, mi hermano, desde ahí, cuando alguien te dice que Cristo no era el Hijo de Dios o no era Dios, desde ahí, mi hermano, te está diciendo: somos una doctrina de demonios. ¿Sí me entiende? Porque el que niega a Cristo, mi hermano, ¿cómo puede recibir la vida eterna? Si la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. O sea que si no creen en Cristo, ¿cómo van a ser salvos? Amén, hermanos. Ponga mucha atención. Aquí dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y antes de hablarles acerca de esta iglesia, les voy a hablar del fundador. Amén, hermanos. Les voy a hablar un poquito de la historia. Aquí dice: lo que todo testigo de Jehová sabe de su fundador, Charles Teis Russell. O sea, Carlos Russell en español, para que mejor se me entienda, ¿ok? Es que nació en Pensilvania, en los Estados Unidos, en 1852, hijo de un matrimonio presbiteriano. ¿Se acuerda, mi hermano, o ha oído mentar otra religión más que se llama los santos de los últimos días? O mejor dicho, o sea, que guardan el sábado, pues, el séptimo día, ¿sí me entiende? Este Russell fue enseñado por uno de ellos que guardaba el sábado. Empezó a escuchar doctrinas, imagínense. Y ese es el problema. ¿Cómo vienen las doctrinas? Hay gente que escucha los mensajes, así como lo está escuchando usted, y de repente dice: el pastor no está en lo correcto. Yo no pienso como él piensa. Yo pienso de esta otra manera. Y se levanta y le cuenta a la otra persona: mira, esto es así, no es como el pastor dijo. Esta enseñanza viene de esta forma. Y empieza, mi hermano, y sabe una cosa: es más fácil que se le pegue lo bueno que se le pegue lo malo. Porque cualquiera que predica la palabra de Dios, al salir usted de este lugar, se va a acordar de lo puro malo que escuchó ahorita, y no se va a acordar de las cosas buenas que escuchó. Porque es más fácil que se nos pegue lo malo que lo bueno, ¿sí me entiende? Entonces, Carlos Russell, hermanos, él salió de una iglesia adventista. Imagínense, esto está tremenda la cosa. O sea, que no crea que era una persona que no conocía la palabra de Dios. Él tenía conocimiento, así como usted y como yo tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Pero voy a hablarle un poquito más de este personaje llamado Carlos Russell. ¿Ha oído usted mentar? En veces uno dice los testigos de Russell. ¿Se ha oído usted esa? A ver, ¿alguien la ha oído? Levante la mano. Ahí vienen los testigos de Russell, dice. ¿Pero por qué es testigo de Russell? Porque si fueran testigos de Cristo, predicaran a Cristo, ¿sí me entiende? Enseñaran de Cristo, hablaran de la venida de Cristo, pero no hablan nada de eso. Hablan de que aquí vamos a vivir en esta tierra, y que cielo nuevo, tierra nueva, y que aquí nos vamos a quedar. Bueno, tantas cosas que ahorita le voy a llegar a todo eso. Pero antes voy a hablarle un poquito más acerca de Carlos Russell. Mire, él es el fundador de la iglesia. Bueno, en el internet le llaman la secta de los testigos de Jehová, pero él fue el fundador. Ahí hay otra foto de él. Vamos a pasar la segunda foto de Carlos Russell para que lo conozca bien. Mire, grábese ese rostro. Él es Carlos Russell. Nació en el año 1852. Imagínese. Y él fue el fundador de lo que ahora conocemos la religión de los testigos de Jehová. En los años siguientes tomó contacto con diversos predicadores de la época, de los que fue tomando ideas diversas y a la vez alejándose de ellas. Estos alejamientos se entienden en el mundo de los testigos de Jehová como la aparición de los primeros rayos de luz de iluminación divina para guiar a Russell a formar diferentes, definitivamente, los testigos de Jehová. Otra persona que según recibió iluminación divina, o sea, rayos de luz, que lo que él predicaba no lo predicaba de él, sino lo predicaba de Dios directamente, ¿ok? Para los que no saben, ellos no creen en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabía usted eso. ¿Cuántos sabían eso? Que ellos no creen en el Espíritu Santo ni nada de eso. Bueno, esto está terrible, hermanos. Ponga mucha atención, porque no es cualquier doctrina. Hay que tener cuidado y hay que saber cuando usted le abre la puerta a una persona si lo deja entrar. Hay una escritura que más adelante se la voy a participar, que dice la escritura que desde el momento que usted le abre la puerta y deja entrar a esas personas, se está haciendo partícipe de lo que ellos están enseñando. ¿Está entendiendo? Amén, hermanos. Desde el momento, un ejemplo: si usted deja meter un ladrón a su casa y lo anda buscando la policía y se mete a su casa, a usted lo van a hacer cómplice. ¿Sí me entiende? Porque usted le abrió la puerta y lo metió. De la misma manera, la Biblia enseña, y yo se lo voy a decir más adelante con escrituras bíblicas. Pero primeramente, sigo, mi hermano, con esta enseñanza. Una vez más, o en los años siguientes, tomó contacto con diversos predicadores de la época, de los que fue tomando ideas diversas. Empezó, mi hermano, no crea que era cualquier persona, le gustaba oír la palabra de Dios. Pero de todos los predicadores, se metía en diferentes lugares a escuchar las diferentes versiones de todas las iglesias y empezó a tomar un poquito de cada una, y de esa manera, mi hermano, empezó a enseñar acerca de su propia doctrina. Cuando ellos empezaron a crecer, Carlos Russell empezó a hablar acerca de los 144,000 testigos de Jehová. Iban a ser los que iban a salir de la tribulación. Por eso es que la gente, cuando oía acerca de los 144,000, decía: yo quiero ser uno de ellos. No sea que me quede y pase el número de 144,000 y por allá los que no entraron se van a quedar, ¿verdad?, en este movimiento, en esta destrucción. O sea, en pocas palabras, se van a quedar separados de Jehová, porque nunca mencionan a Cristo. Amén. Cuando oran, oran de esta manera: Jehová Dios, te damos gracias por lo que tú nos has dado. Jehová, bendícenos. Jehová, prospéranos. Jehová, danos esto, danos el otro. Nunca mencionan a Dios, nunca mencionan a Cristo, nunca mencionan, mi hermano, al Espíritu Santo, solamente Jehová. Amén, hermanos. Hasta aquí, ¿cuántos estamos entendiendo lo que estamos hablando? Levanten la mano. O sea que no lo he perdido todavía. No, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con esta enseñanza. Fue Russell quien dedujo a partir de las escrituras bíblicas, quien propuso la fecha de 1914 con el fin de los tiempos de los gentiles, y propuso los años de entre 1914. Él acerca, mi hermano, de lo que él enseñaba, propuso una fecha, 1914. ¿Con qué propósito habló de esta fecha? Habló, mi hermano, con el propósito de que toda la gente entendiera que en 1914 iba a ser el fin del mundo. Oiga lo que le voy a decir, que en 1914 Carlos Russell todavía estaba vivo. Él nació en 1852, pero en 1914, en su enseñanza, él explica al mundo entero que la venida de Jehová, no de Cristo, o la destrucción, o todo se iba a terminar en 1914. La gente en 1914 se paralizó en aquellos tiempos. Se paralizó. Llegó el momento de esperar 1914. Ese año, hermano, todo mundo buscaba las iglesias de los testigos de Jehová. Todo mundo quería estar en esas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos decían: si Dios viene este día, que me encuentre en la iglesia verdadera. ¿Sí me entiende? Y nadie quería, mi hermano, tener problemas con Dios. Entonces, 1914 fue un año de tensión. O sea, tensión significaba que la gente estaba, mi hermano, asustada. Creían que en 1914 sería, ¿verdad?, la destrucción del mundo. O mejor dicho, mi hermano, que se iba a terminar el mundo. 1914 todavía no se había difundido completamente la enseñanza de los testigos de Jehová, sino que todavía se predicaba de la destrucción del mundo nada más. Ahora se habla de que se va a destruir el mundo, pero que van a hacer un nuevo mundo y la gente va a vivir aquí y todo eso, que otro día le hablo acerca del milenio. Sí va a haber un milenio. Sí va a haber un milenio, para los que no lo sabían. Un día le voy a detallar directamente con escritura bíblica lo que habla acerca del milenio. Pero le voy a hablar un poquito nada más para que sepa de lo que significa el milenio. ¿Quiere que le hable o le seguimos adelante? Bueno, en la Biblia dice que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos juntamente con Él en las nubes. ¿Está oyendo la palabra encontrar? Significa que Dios viene y el pueblo sube. Nos encontramos en las nubes. Cuando nos encontramos en las nubes, regresamos con Dios. Amén. Y ahí habla del milenio. Ahí nos vamos a basar con el mensaje, el milenio. Más adelante se lo voy a traer. Pero ponga atención, que para que usted suba a las nubes necesita por lo menos un avión. Sin un avión usted no puede subir a las nubes. Pero la Biblia dice que ahí no habla de aviones, ahí habla transformar. ¿De qué está transformando? De esto corruptible va a ser transformado en algo incorruptible. O sea, en espíritu, pues, en pocas palabras. Un espíritu puede elevarse, puede volar, puede transportarse de un lugar a otro, cruzar una pared, ver cosas que usted no mira, porque es el mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo espiritual, Estamos hablando de un tiempo espiritual. Gente se ha muerto y 5 minutos después despierta y dice: fui a tal lugar, anduve haciendo esto, vi tanto. No, hombre, yo solo vi 5 minutos que te moriste. 5 minutos de la tierra, pero en el ámbito espiritual, 5 minutos, hermano, estamos hablando como quien dice unos 5 años. ¿Me está entendiendo lo que le digo? O sea, porque es otro tiempo, no es el reloj de la tierra, es el reloj de Dios. Y Dios, mi hermano, dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Está entendiendo? Entonces dice: al encontrarnos con Cristo, baja la tierra, pero ya no venimos con el reloj del hombre, venimos con el reloj de Cristo. ¿Está entendiendo? Venimos con el reloj de Dios. O sea, mi hermano, que ya es otra cosa y esa es otra historia. Pero voy a seguir con lo que estamos hablando de Carlos Russell. Pasa 1914 y en la frustración de este hombre le aumenta un año más. Bueno, cualquier hombre se equivoca. Si no fue en 1914, va a ser en 1915. Pero de que se destruye el mundo, se destruye el mundo. 1914, 1915, empieza a jalar a miles de personas para esta religión. Gente, mi hermano, que es supersticiosa, dicen: bueno, por si eso no es, mejor yo no lo averiguo, mejor me meto con ellos, ¿verdad? No vaya a ser que no sea lo que yo pienso y ellos estén en lo correcto, mejor me voy con ellos. Y empezó a ganar esa religión miles y miles de personas, o sea, adeptos o añadidos a ese ministerio o a esa iglesia. Carlos Russell, 1915, pasa y no sucede nada. Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? 1914, 1915, y todos de rodillas, hermanos, y no pasó nada. ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Fijemos otra fecha. Es cuando viene Carlos Russell y fija 1918 como la segunda, ¿verdad?, o la tercera fecha de la venida o la destrucción del mundo. Yo siempre digo la venida porque nosotros pensamos y siempre estamos en la mente que Cristo va a venir por su pueblo. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir por su pueblo? ¿Y cuántos se van con Cristo en este lugar? ¿Cuántos se van con Cristo en este lugar? Pero lamentablemente, para 1918, Carlos Russell ya no pudo ver nada de lo que pasó, porque en 1916 muere. Amén, hermanos. Él muere en 1916. Pocos saben que el propio Russell, en 1879, vendió su próspero negocio de ropa para dedicarse a la obra divina, porque pensaba, o sea, en el año 1914, que vendría el fin del mundo. Sin embargo, ¿qué pasó en 1914? Nada. Aunque algunos testigos se esfuerzan por justificar que en ese año se asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria, Hungría, que a raíz de ello comenzó la guerra mundial en ese mismo año. Alemania invadió Bélgica y Francia, pero no suena más que excusas. Lo que es cierto es que testigos de entonces esperaban ir al cielo durante la primera semana del mes de octubre, y eso no ocurrió. ¿Qué ocurrió? Pues lo lógico. Muchas personas se apartaron de los testigos de Jehová, a lo que ellos dan explicación de que algunos habían perdido la fe. Esa fecha fue retrasada por 1915 y más adelante, ¿verdad?, hasta 1918. Cuando ellos se apartan, viene la palabra apóstata de Jehová. ¿Alguien alguna vez ha hablado con un testigo de Jehová y usted le dice: yo antes fui a la iglesia de los testigos de Jehová? Y él le voltea a ver y le levanta el dedo y le dice: entonces tú eres un apóstata de Jehová, porque te apartaste de Jehová, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez le han dicho eso? ¿Nadie le han dicho? A mí sí me lo han dicho, hermano, porque yo fui hasta bautizado en los testigos de Jehová. Bueno, yo no conocía nada en ese tiempo, solo tenía 13 años tenía. O sea, era un niño. Yo me bauticé y andaba con los testigos y toda la cosa. Nunca aprendí nada porque sinceramente a mí no me importaba. Yo lo que quería era ir porque había muchos amiguitos en aquel lugar. Entonces, hermano, cuando yo le dije a un testigo de Jehová, yo era testigo, ¿sabe qué me dijo? Apóstate de Jehová. Y en ese momento me asusté. ¿Por qué me asusté? Porque yo no sabía en ese momento, ¿verdad?, que era un apóstata. ¿Qué significaba un apóstata? O sea, mi hermano, yo estaba recién convertido en los caminos de Dios cuando tuve un enfrentamiento con un testigo de Jehová. Si usted no lo sabe, un testigo de Jehová lee alrededor de 5 horas diarias la Biblia. ¿Sabía usted eso? Un testigo de Jehová se levanta a las 5 de la mañana para ir a tocar puertas y hablar, ¿verdad?, del reino milenial. ¿Sabía usted eso? Un testigo de Jehová, usted no lo va a ver ahí con pantalones caídos ni todo mal vestido, lo va a ver bien vestidos todo el tiempo. Entonces, hermano, si una religión que no lleva ni a Dios puede hacer tales cosas, yo creo que los cristianos también tenemos que hacer algo, o algo mejor todavía, mi hermano, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Quiero que me manden las imágenes, ¿verdad?, de lo que es la tumba de Russell, donde está Russell. Si usted mira, esa es una pirámide. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una pirámide con Russell? En la pirámide trae una aureola, ¿cómo le llama? ¿Aureola? Una corona y una cruz cruzada. Y todo esto, mi hermano, aunque usted no lo crea, símbolos masónicos, masones. Yo no sé si usted sabe lo que es la religión masón, pero es otra religión. ¿Sabía usted que Hitler era masón? ¿Sabía usted que Hitler era masón? Y Hitler fue uno de los que mató millones de cristianos. Millones, no miles, millones de cristianos. Hitler era masón, y esas fotos que vemos ahí traen símbolos masónicos. Otro día le hablo de lo que son la masonería y los símbolos masones, pero le voy a hablar por qué hay una, ¿cómo se llama esa? Pirámide. Porque en otras fotos que usted va a ver en el video, va a ver al mismo Russell metido en las pirámides de Egipto. ¿Qué estaba haciendo Russell en Egipto? Russell estaba midiendo, oiga, mire hasta dónde está, midiendo las pirámides. Usted lo va a ver con una regla, con un compás y con tanta cosa, midiendo, ¿verdad?, en esas fotos, lo que es las pirámides, por dentro y también por fuera. Ahora, ¿por qué las medía? Porque según él, en las pirámides estaba completamente lo que pesaba la tierra. O sea, cuántas libras o kilos, como usted le quiera llamar, pesaba la tierra. Y aunque usted no lo crea, Russell dice que él sabe cuánto pesa la tierra. Yo no sé ni cuánto peso yo ahorita, fíjese. Tengo una medio idea, más o menos, cuánto peso yo. Como 155 por ahí. Pero imagínese, yo no sé ni cuánto peso yo, y Russell sabía cuánto pesaba la tierra. ¿Está tremenda la cosa o no está tremenda la cosa? ¿Verdad que está tremenda la cosa? ¿Se puede llegar a estar loco? Sí, se puede llegar a estar loco, hermano. Mire, si usted va a estar loco un día, que sea por Jesucristo. Amén, hermano. No por tonterías del diablo, mi hermano, que ni benefician, ni ayudan, ni hacen cosas nada bueno para Dios. Ahora, Russell era masón. Y en el lugar donde está, una vez más, mándeme la pirámide. El cementerio, otra foto más. El cementerio donde está Russell es un cementerio de puros masones. O sea, los masones al morir los llevan a ese cementerio. Entonces, ahí hay puro masón. Ahí no va a haber católicos, ahí no va a haber cristianos, mormones, puros masones. Ni testigos de Jehová tampoco. ¿Por qué hay solo masones? Porque este hombre también creía en la masonería. Y otro día le hablo de eso, porque, hermano, hay muchas cosas que podemos ir descubriendo. Por eso yo le digo, no se quede en la escuela dominical, hombre. Aunque usted no lo crea, es de suma importancia. ¿A poco no estamos aprendiendo hasta ahorita? ¿Cuánto hasta ahorita estamos aprendiendo algo nuevo? Y pénese, todavía no ha terminado, falta más. Todavía apenas estamos empezando. Russell era masón y está enterrado en un cementerio para masones. ¿Sabía usted que Hitler era masón? Dice aquí. Y era uno de los grandes, de los más grandes asesinos que existen en la historia. ¿Sabía usted que para un testigo de Jehová está prohibido usar sangre también? ¿Sabía usted? Ahorita lo voy a llevar. Lo voy a llevar, ¿verdad?, a lo que es esto. ¿Y en dónde se basan? ¿En qué escritura? La vamos a leer también, la escritura, para que usted lea en qué escritura se basan para no usar la sangre. Pero antes de llegar a eso, le voy a hablar un poquito más acerca del sucesor de este Carlos Russell. Le voy a pedir a cabina que me mande la foto de José Franklin Rutherford. Ese es el sucesor de Carlos Russell. Este fue el que se encargó en impulsar y dar otra fecha, 1925. Hermanos, yo le empecé leyendo de que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Para los que no entendieron al principio, falsos profetas significa profetizar algo que no es de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando algo es de Dios, la profecía se cumple. ¿Por qué se cumple la profecía? Porque no fue de él que habló, sino que fue de Dios. Carlos Russell, 1914, 1915, 1918, no sucedió nada. Se levanta otro, mi hermano, por ahí, falso profeta, le llamo yo, porque también profetizó otra fecha que tampoco sucedió nada. José Franklin Rutherford. Por cierto, que el sucesor de Russell dice, tras una larga disputa interna con otros miembros que aspiraban a heredar el imperio de Russell, también hizo su propia profecía del fin del mundo, primeramente en 1920. Oiga, millones que ahora viven no morirán jamás. Aquí quiero detenerme, porque usted va a ver en el video qué estaba sucediendo en 1920. El mundo paralizado, la gente vendía sus casas. Toda la gente vendía sus casas, for sale, sus casas. Todos vendían sus cosas, sus terrenos. Todos vendían sus posesiones. Y muchos vivían nomás en sus carros, porque en 1920 ya habían carros. Amén, hermanos. Entonces vivían ahí en sus carros como ambulantes. O sea, no tenían ni casa, no tenían nada, porque ya habían vendido todo para darle todo este dinero a el sucesor de Carlos Russell, que es José Franklin Rutherford. O sea, este hombre, mi hermano, más adelante le voy a hablar un poquito acerca de lo que sucedió. 1920, se paraliza el mundo completo de vuelta. Oiga, pero a todo esto ya no estaban solamente en Estados Unidos, sino que se habían extendido a otros países. Y el mundo entero estaba a la expectativa, porque también ya existía la televisión. A través de la televisión, mi hermano, nacional y a nivel mundial, empezaron a decir que en 1920 los testigos de Jehová estaban 100% convencidos que sería la destrucción, el fin del mundo, y empezaron a hacer toda esta venta. Ahora, este hombre escribe un libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás. Un libro que también fue enviado por todas partes del mundo, ¿verdad? Y todo el mundo, mi hermano, oiga, en el video usted va a ver, pero ni el Papa, oiga lo que le estoy diciendo, pero ni el Papa juntó tanta gente como este hombre, José Franklin Rutherford. En esa predicación, cuando estaba predicando, se miraba, mi hermano, el gentío, multitud de millones de personas alrededor de él. Los testigos de Jehová en aquellos tiempos andaban unos sonógrafos, o sea, unos lugares o unas cosas que parecían los equipos de sonido, tocadiscos le llamaban en aquellos tiempos, ¿se acuerda? Ellos tocaban la puerta y cuando le abrían la puerta, las personas le enseñaban ese estilo tocadisco. Yo no sé si sabe lo que le digo, tocadisco, ¿se acuerda de esos tiempos? ¿Cuántos se acuerdan? Ah, entonces sí sabe de lo que le hablo. Entonces ellos le enseñaban las predicaciones de este hombre y la gente oía, hermano, 1920, destrucción del mundo, 1920, se acaba el mundo. Y el libro ese se propagaba a nivel mundial en todas las naciones. Ahora estamos viendo a través de esta historia, mi hermano, de que decía algo como, podemos confiar que en 1925, como ya pasó el tiempo, en 1920, ¿qué sucedió? Nada. Se vuelve a dispersar otra vez los testigos de Jehová. Ya no creen, ya están viendo que las profecías no están saliendo como ellos pensaban. Ahora se le ocurre a este mismo personaje, oiga lo que se le ocurrió. Dice que en 1925 regresan de entre los muertos Abraham, Isaac y Jacob, los profetas fieles del pasado, a una condición de perfección humana. Es decir, que se esperaba que en 1925 se resucitarían los hombres del pasado y además que los cristianos ungidos, los testigos fieles, recibirían su recompensa celestial. De nuevo no pasó nada. Ahora, ¿qué sucede? 1925, la gente estaba esperando ver a Abraham, ver a Isaac y a Jacob, porque los testigos de Jehová habían dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Y le construyeron una gran mansión, hermano, pero una mansión que también la va a ver, ¿verdad?, en este video. Una mansión multimillonaria donde se iba a alojar Abraham, Isaac y Jacob. Sucede, mi hermano, que se construye antes de 1925 la mansión. ¿Y qué sucede? Pues no resucitaron. Otra profecía que no se cumplió. Y Russell dice, bueno, como no se cumplió, ve Russell, este José Franklin, como no sucedió, no vinieron, yo se la voy a cuidar. Oiga, qué buen cuidador, ¿verdad, hermano? Yo se la voy a cuidar, ¿verdad? Por mientras vienen, porque no habían descartado 100% de que esa profecía se había cumplido o se va a cumplir. Yo sé que hay personas que nos van a ver a través de la televisión o personas que hay a través de la radio que a lo mejor son testigos de Jehová o fueron testigos de Jehová que ni siquiera saben nada acerca de esto, ¿verdad? Porque a un testigo de Jehová no le conviene explicarle a los mismos testigos estas cosas. ¿Por qué no le conviene? Porque de inmediato ellos se darían cuenta que están profesando una religión falsa, mentirosa. Que, mi hermano, donde hay mentira, ¿qué hay? ¿Quién está ahí? Una vez más, donde hay mentira, ¿quién está atrás? El diablo. Nosotros predicamos de la venida de Cristo, pero nunca damos fechas, porque la Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo, nadie, ni yo, solamente mi Padre que está en los cielos. O sea que nadie sabe en ciencia cierta lo que es el día de la venida de Cristo, pero los testigos de Jehová sí lo saben. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Seguimos adelante, hermanos? Ok, vamos a ver lo que dice en segunda de Juan, más adelantito, un poquito más adelante, en segunda de Juan, del versículo 8 hacia el 12. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Segunda de Juan, versículo 8 hacia el 12. ¿Lo tienen? Mirad por vosotros mismos. Aquí se le está hablando al pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Está leyendo? Versículo 9. Esto es para los cristianos, nada más. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, o sea, está hablando de los testigos, vaya, porque estamos hablando en el mensaje de los testigos. Si algún testigo de Jehová viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de los apóstoles, de los profetas, amén, hermano. No le recibáis en casa. ¿Está leyendo? ¿Lo dice el hermano Jonás o lo dice la Biblia? Si alguien no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, la del Señor. Si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Me entiende? Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Leyó la escritura? Si un día un testigo de Jehová le dice, ¿puedo pasar? ¿Puedo sentarme con? Oh, sí, pásele, bienvenido, pase a su casa. Desde ahí usted está siendo partícipe. Y si Cristo viene en ese día, usted se queda. Hermano, pero yo no pequé. Yo nomás le dije, pásele y bienvenido. Bueno, pues ahí dice la Biblia. Vamos a leerlo una vez más para que se le entienda mejor. Versículo 10. ¿Lo tienen todos? Todos juntos. Oiga, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Leyó? O sea, si usted le dice bienvenido, hay gente que hasta le están dando clases los testigos de Jehová. Clases. No vienen a la iglesia, pero bien que oyen las clases de los testigos de Jehová. Sí, hermano. Hay gente que le dice, ¿y sabe qué le dice? ¿Qué día le gustaría que viniéramos? Hasta uno mismo. Ah, los martes, dice. Los miércoles. Y el miércoles usted sabe que es el día más importante de la iglesia, ¿verdad? No vaya a recibir un testigo de Jehová, va a cambiar el testigo de Jehová, de oír al testigo por venir a orar a Cristo, a orar al Señor. Oiga, esto está terrible. La Biblia dice que si alguno no persevera en esta doctrina, que no lo recibamos, ni le digamos bienvenido, porque estamos participando de lo mismo que él trae. ¿Ok, hermanos? Vamos a pasar a algo más. Esto estamos hablando acerca de lo que es la enseñanza de los testigos de Jehová. Pero como esto se está alargando, vamos a hablar acerca de que por qué ellos no usan sangre. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir para esto a una escritura que es la base, que es el fundamento, que es la estructura de su creencia, que se encuentra en Levíticos 17:10. Véngase al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 17. Oiga, hermanos, yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Levíticos capítulo 17, versículo 10. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice: este es el fundamento de ellos. O sea, con la palabra de Dios. Por esta escritura es que ellos se basan. Prefieren mejor que se muera la persona y no que le metan sangre. Levítico 17:10. Oiga lo que dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Está entendiendo? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Lo leyó? Ahora, si usted se da cuenta, estamos hablando en Levíticos, y Levíticos es el Viejo Testamento. Aquí todavía Cristo ni aparecía en escena. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ellos, para ellos, esto es como una orden que Jehová Dios se la dio. O sea, ahí dice que no pueden comer sangre. Ahora yo quiero, este es el fundamento. Cuando mire a un testigo de Jehová, pregúntele por el fundamento. Ellos le van a llevar a Levítico 17:10 y le van a decir: ahí dice que la vida está en la sangre. Y es cierto, la vida está en la sangre. Pero déjeme decirle una cosa. Acuérdese una cosa: ¿qué fue lo que Cristo dio para rescate de muchos? A ver, ¿qué fue? Sangre. Dio su sangre para salvar a otros. ¿Está entendiendo? Ahora, si alguien se está muriendo y me dicen: hermano Jonás, se muere el hermano, dele sangre. Bueno, si mi sangre es compatible con la de él, yo le doy mi sangre. Y yo prefiero que no se muera el hermano, porque si yo firmo que se muera, ¿sabe qué estoy haciendo? Matándolo. ¿Está entendiendo? Estoy matándolo. Yo no sé si alguno ha pasado por esta experiencia. Cuando algún familiar está a punto de morir, los doctores lo llaman y le dicen: venga. Y lo llevan a un cuarto y le dicen: mira, tu familiar ya no se va a levantar, va a quedar como un vegetal, esto y el otro y tanta cosa. Solo fírmanos estos papeles y nosotros lo desconectamos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué, mi hermano? ¿Alguien ha pasado por esa experiencia alguna vez? Levante la mano. Mire que no me dejan mentir. ¿Alguien más? Ahí hay otro, hermano. Aquí hay otro, aquí hay otro. O sea que lo que yo le estoy diciendo no es mentira, es algo cierto. Firma aquí y lo desconectamos. Solo tú vas a saber. Óigame, mi hermano, ¿usted cree que yo voy a firmar para que le desconecten a mi mamá? sabiendo que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Mejor oro a Dios en vez de andar firmando papeles para que desconecten un familiar. Mejor caigo de rodillas y le digo: Señor, si tu voluntad es levantarlo, levántalo. Si tu voluntad es que él se levante de esa cama, glorifica tu nombre. Pero yo no voy a participar para que maten a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a quien sea. ¿Está entendiendo? Mire, no puedo traer toda esta información porque es muchísima, pero le voy a hablar un poquito acerca de esto. Si esta organización está equivocada en lo que ellos enseñan, son los causantes de miles de personas que han perdido la vida a causa de sus creencias. Cristo murió y derramó sangre por nosotros. Amén, hermanos. Eso quiere decir, hermano, que si la organización de los testigos de Jehová no están en lo correcto, ellos son los causantes de miles de personas. Y le voy a hablar un poquito acerca de personas que han muerto por no haber transfusión de sangre. Yo viendo, mi hermano, en el internet, vi una escena de un hombre que decía que su niña recién nacida necesitaba una transfusión de sangre. Entonces los doctores se le acercaron y le dijeron: respetamos su creencia, que usted no acepta que se le haga transfusión de sangre a su hija. Pero ella está entre la vida y la muerte. Y la diferencia la hace una pinta de sangre. ¿Sí sabe qué es una pinta de sangre? Una bolsita. Si le metemos una bolsa de sangre, ella vive. ¿A poco no quiere que su hija viva? Sí quiero, pero mi religión no lo permite. En ese hospital se llenó, mi hermano, de muchos hombres, de muchas personas, oiga, que eran de los testigos de Jehová. Entre ellos, hermano, maestros que enseñaban la doctrina. Y le decían tanto al hombre que no dejara que le metieran sangre, porque era en contra de la palabra de Jehová. Y si él estaba en contra de Jehová, se volvía apóstata de Jehová. Entonces, pero mi hija va a morir. No, hombre, saquémosla, desconéctala y nos la llevamos en un helicóptero. Él le contestó y le dijo: no puedo hacer eso porque me van a juzgar, ¿verdad?, como delincuente, como una persona que hizo algo en contra de la ley. Y ellos le dijeron: preferible que te juzguen los hombres y no que Dios te juzgue. Desconecta a tu hija y llévatela. Él dijo: no lo voy a hacer. Entonces en ese momento, oiga lo que le voy a decir, hermano. Ellos dijeron: no la vas a hacer. No. ¿Qué van a hacer entonces? Que le pongan la sangre. En ese momento todos dijeron: desde hoy quedas desarraigado de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Y desde hoy ya no eres testigo de Jehová. Este hombre dice que aquellos que le habían enseñado tanto, que aquellos que le habían dicho que era su familia, le estaban dando la espalda, simple y sencillamente porque él quería salvar a su hija. Y el maestro que le instruyó se le acercó y le puso la mano en el hombro y le dijo: ojalá que tu hija se le pegue, aunque sea hepatitis o algo por el estilo. Oiga, qué terrible esto, hermano. ¿Y sabe qué? Vamos a poner un pedacito de ese testimonio en este video para que usted mire, mi hermano, que lo que le estoy diciendo no es mentira. Eso sale de la boca de él. Ahora le voy a hablar que en Univisión, oiga, esto es no solamente algo que yo estoy contando, sino algo que hasta lo pasan por la televisión, por los medios, radio, periódico y todo eso. Ahora, en Univisión salió un reportaje mexicano llamado El Ojo del Huracán. Yo nunca lo he oído. ¿Alguien ha oído ese? ¿Alguien lo ha oído? Allá está un hermano. Bueno, ¿alguien más? El Ojo del Huracán, ¿sí lo han oído? Ah, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que hay personas que lo han oído. Ahora, en este reportaje, El Ojo del Huracán, donde el tema se llamaba Selena. Ustedes saben quién es Selena, ¿verdad? Ahí dice: fue Selena lo que sorprendió de ese programa. Es que estaban hablando de su muerte y dicen que ella no murió por las heridas de las balas, ya que las balas no tocaron ningún órgano vital, sino que murió por desangramiento durante la entrevista médica que se hizo con su padre Abraham Quintanilla. Se opuso rotundamente a que se le hiciera una transfusión de sangre, la cual era necesaria debido a que perdió mucha sangre en el traslado desde el hotel donde la balearon hasta el hospital donde la atendieron. ¿Está entendiendo? O sea que si le hubieran metido sangre en el camino, ella no hubiera muerto, porque las balas no tocaron ningún órgano vital, o sea como pulmones, riñones, vaso, hígado, corazón, nada. O sea que pasaron por carne, pura carne, y no tocaron nada, pero hubo desangramiento. ¿Y usted por qué cree que Abraham Quintanilla, que es el papá, se opuso en que le pusieran sangre? ¿Por qué se imagina usted? Porque era testigo de Jehová. Al que no sabía esa historia, hermano, pregúntele a quien sea y le va a contestar lo mismo. Sí, ellos también vienen de la religión, lo que es los testigos de Jehová. Entonces, en esa religión no se acepta ninguna transfusión de sangre. No se acepta por ninguna causa, por ningún motivo, que se le pase sangre a la persona, así sea su madre. Oiga, hermanos, ¿está oyendo lo que le dije? Así sea su madre la que se le está muriendo, no puede aceptar usted que le pongan sangre. Así sea su hijo que se le está muriendo, no aceptan que se le ponga transfusión de sangre. Alguien que está aquí estaría dispuesto a dar hasta su vida, si es posible, por su hijo. A ver, y que le pongan sangre, hermano, para que no se muera. Que le pongan lo que sea, hermanos. Es más, si me quieren quitar un riñón y ponérselo, que se lo ponga. Si me quieren quitar un pulmón y que se lo ponga, con tal de que mi hijo viva, yo voy a hacer todo lo posible por salvar a mi familia. Amén, hermanos. Pero ya solo porque una religión me dice que se muera mejor, que se muera. Mi hermano, aunque usted no lo crea, el único que quiera que se muera la demás gente es el diablo. Pero Cristo quiere que su pueblo viva, mi hermano. Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el hombre se arrepienta y venga el evangelio y conozca de Cristo, el único que puede salvar, perdonar, libertar y romper las cadenas. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Ahora voy a pararle un ratito acerca de esto, porque podemos seguirle, traer muchos testimonios, hermano, de personas que perdieron a su familia por ser testigos de Jehová. Ellos lo cuentan ahora que ya son cristianos, están dando testimonio. Pero le voy a hablar un poquito para terminar de los testigos de Jehová, de cómo funcionan ellos, cómo funciona la doctrina de ellos. Ahora, ellos no presentan un plan de salvación al hablarle a las personas. Oiga, ponga mucha atención. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Un plan de salvación. Cuando usted toca una puerta y le abre la persona, le dice: Dios le bendiga. Le dice usted, ¿verdad? Ellos le dicen: Jehová le bendiga. Ahora, el testigo de Jehová no le dice: le traemos un plan de salvación. ¿Salvación de qué? Dicen ellos. Ellos no predican salvación, porque según ellos, aquí van a vivir en la tierra. ¿Sí me entiende? Pues ahí que les vaya bien, hermanos, porque la Biblia a mí me dice que Dios fue a preparar un lugar para nosotros, para el lugar donde Él está, nosotros también estemos. Si ellos preparan una casa para vivir aquí, que se preparen ellos. Pero a mí Dios me la preparó. Un arquitecto dice que no fue con mano de hombre que hicieron mi casa. El arquitecto que construyó la casa del hermano Jonás López y la suya se llama Jesucristo, el Dios de los cielos. Él fue a preparar lugar para nosotros. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. No hablan de un plan de salvación. No siguen para nada las enseñanzas de salvación al hombre, no las predican. Y ni del arrepentimiento, ni de la fe en Jesucristo para salvación. Ellos no tienen plan de salvación, porque ellos no hablan que el hombre vivirá con Cristo. Ellos hablan de que el hombre vivirá, pero en la tierra. En la tierra. Y eso está tremendo, porque hay mucha gente que se está preparando para vivir en la tierra, ¿verdad? Y eso no es así. Yo tengo problemas con las iglesias, hermano, porque yo predico lo que está en la Biblia. ¿Sí me entiende? Y mucha gente predica lo que el hombre enseña, y es por eso que el hermano Jonás tiene problemas. Mucha gente enseña que aquí nos cortan la cabeza y nos vamos con Dios si usted se queda en la tribulación. Mucha gente, hermano, mire las películas del arrebatamiento, de la venida de Cristo, de eso y el otro. Ahí dice: córtate la cabeza, hombre, déjate que te la cortan. Es que no sé, no estoy seguro. ¿Usted cree, hermano, que me cortan la cabeza y ya me voy con Dios? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ah, Señor, ya me cortaron la cabeza, me tienes que recibir. ¡Ah!, dice el Señor. Si la Biblia dice que el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Imagínese, hermano. Hay gente que dice que va a pasar la tribulación y pelean. Mire, esto lo van a oír por la radio, por la tele, y hasta inclusive hasta me van a llamar para decirme, sí, vamos a pasar la tribulación. Pues que les vaya bien. La Biblia dice, mi hermano, de que el Señor se llevará a sus escogidos, a sus hijos, los levantará en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, Cristo viene pronto y no podemos prepararnos para quedarnos. Tenemos que prepararnos para irnos con Cristo a morar por una eternidad. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Un día había un hermano aquí en esta iglesia que era predicador también. Y un día me tocó el tema de que si nos vamos a quedar o nos vamos a ir. Y yo le dije, ¿y usted para qué se está preparando? Para quedarme. ¡Santo Dios!, dije yo. En ese momento lo descomulgué. ¿Sabe qué es descomulgar? Pa' buena, dije yo. No, hombre, no va a ser que este hombre se suba ahí al altar y predique de que la gente se queda y todo el mundo a chupar, se ha dicho. A chupar, a bailar, a beber, a andar en París y todo. Que al cabo nos quedamos, nos cortan la cabeza y nos vamos. ¿Usted para qué se está preparando? ¿Para quedarse o para irse con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Los que no van con Cristo no levantan la mano? ¿Cuántos se van con Cristo? Yo me voy con Cristo, hermano. Yo no sé usted, ahí que le vaya bien, pero yo me voy con Cristo. Amén, hermanos. Yo no voy a estar perdiendo, mi hermano, el tiempo en pensar de que me voy a quedar aquí en la tierra. Hermano, si eso es así, ¿para qué venimos a la iglesia, hombre? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que está limpio, límpiese más. Amén, hermano. El que procura estar firme, afírmese. Mi hermano, porque dice que vendrá como ladrón en la noche, en el momento que usted menos espere. Pero si me voy a quedar, de todo y me va a cortar la cabeza, a mí que me importa que venga como ladrón en la noche. No, mi hermano, cuidadito, ni se le vaya a ocurrir pensar eso. Amén, hermanos. Amén, hermano. Una vez más, seguimos adelante. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? Gloria a Dios. Qué bueno. Dele palmas al Señor entonces con todo el corazón. Cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que ellos enseñan. Hermanos, hoy en estos tiempos estamos hablando de que el diablo está agarrando mucha fuerza, hermano, mucho terreno. Pero ¿sabe por qué es? Porque los cristianos no quieren predicar a Cristo. Porque los cristianos no quieren hablar de ese Dios. No quieren enseñar la verdad. No se quieren fatigar. No quieren predicar la palabra de Dios. En una ocasión, un cristiano recibió a un testigo de Jehová y le dijo el cristiano, váyase de aquí. Usted está mal con Dios. Usted no tiene la verdad. Y le dijo, ¿y usted sí la tiene? Sí, yo soy cristiano. Y le dice, si usted es cristiano, ¿por qué no hace lo que yo estoy haciendo entonces? Si yo tengo la mentira y usted tiene la verdad, y yo ando predicando, y eso que no tengo la verdad y usted sí la tiene, ¿por qué usted hace lo que yo estoy, lo que usted debería hacer, yo lo ando haciendo? Y mi hermano, hay bases que ellos tienen como para cachetear a un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano es perezoso. Sí, hay cristianos perezosos. Hay cristianos que no les gusta evangelizar, no les gusta hablar de la palabra, no le gusta invitar a la gente a la iglesia. Esa es pedrada, esa es pedrada. No crea que esa es indirecta, es pura pedrada. Amén, hermanos. Sí, hermanos, no nos gusta hablar la palabra. Somos perezosos y el diablo es astuto. Pero que el Señor reprenda ese espíritu de pereza. Hay que ser libres, hermanos. Hay que predicar a Jesucristo. Hay que llevar la buena nueva. Hay que seguir adelante hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Sigue adelante. Según ellos, son los únicos que están agradando a Dios y los únicos que entienden perfectamente las escrituras. Los testigos de Jehová, según ellos, ¿verdad? Son los únicos que entienden las escrituras. O sea que hable con un testigo de Jehová, hermano. A los cristianos, hermano, esto va para los cristianos, esto va para el pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántas horas usted lee la Biblia al día? ¿Qué pasó, hermano? ¿Le comió la lengua a los ratones o no oyó lo que le dije? ¿Cuántas horas leemos la Biblia al día? Leemos, vaya, para que no se oiga feo. ¿Ah? El que mucho lee, lee porque le dieron un bono, si no, no lee nada. Oiga, qué terrible. Si no le dicen, lee allá, no lee. Y cristianos, imagínense. Que el Señor reprenda al diablo y la pereza, ¿verdad, man? Y los testigos de Jehová leen 5 horas diarias la Biblia. Cuando usted le dice una pregunta, así le responden con la Biblia. Y usted dice, es cierto, ahí dice la Biblia. El problema es el que es espiritual entiende lo espiritual. Y el que no es espiritual entiende lo que le está diciendo. ¿Está entendiendo? Porque no es espiritual. Entonces no puede entender la Biblia. Porque ellos, mi hermano, se la leen versículos preparados específicamente. Mire, se les da enseñanza de cualquier pregunta que se les haga. Ellos le tienen una respuesta. Amén, hermanos. Porque ellos no creen ni tampoco en la resurrección de los muertos. Está terrible esta cosa, hermano. Ahora sigue adelante. No creen en Jesucristo. No creen en Cristo para nada. Usted les dice, ¿usted cree en Cristo? Ellos le dicen, sí, fue un buen hombre aquí en la tierra, anduvo haciendo buenas obras y todo eso. No, le estoy hablando que si cree en Cristo para salvación. No, él no puede salvar. Él fue una persona, un profeta que anduvo por aquí nada más. El único que puede salvar es Jehová. Oiga, eso dice el testigo de Jehová. Ahora, a mí la Biblia me dice lo contrario, ¿verdad? Que él murió por rescate de muchos, para salvación de nosotros. El que niega a Cristo, hermano, niega a Dios completamente. Ahora, no creen en el hablar en lenguas tampoco. Ellos no creen en hablar en lenguas. Miren, le voy a contar lo que sucedió un día. Yo no había leído esta escritura. Usted no me puede juzgar y decir, hermano Jonás, usted lo recibió en la casa, ¿y por qué nos dice que no lo recibamos nosotros? Yo no la había leído hasta el día de hoy. Leí esta escritura yo hasta el día de hoy. Pero de aquí para allá, si yo lo vuelvo a meter a mi casa, eso ya está, mi hermano, en mí. ¿Sí me entiende? Si usted lo vuelve a meter a su casa de hoy en adelante, está en usted. Pero el Señor ya nos habló. Amén, hermanos. Ahora, en una ocasión tocaron la puerta. Y yo abrí la puerta y dije, ¿sí? ¿En qué le puedo servir? Y ellos me dicen, le traemos un mensaje para su vida espiritual. Ah, le dije yo, sí, qué bueno, le dije yo. Y ella me dice, somos testigos de Jehová y queremos hablarle un poquito de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra. Y entonces, hermano, pues yo en ese momento yo no los quise tirar, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Dije, bueno, pues hable, que al cabo Dios ya me los trajo, dije yo. Ahorita yo los agarro también, pero primero lo voy a dejar que él saque, que saque todo lo que trae. Y oiga, se metió el hermano, bueno, por fe, ¿verdad? A lo mejor ya hoy es hermano. Le voy a decir por qué también. Porque me empezó a leer la Biblia. Oiga, me traía por escrituras, hermano, que hasta si yo no estaba bien agarrado con Dios, me mueve. Y me traía por allá, me traía por acá. Y dije yo, santo Dios, esto está pesado. ¿Y ahora qué hago? Pero como sabemos, dice la Biblia que si alguno está falto de entendimiento, pídasela a Dios, ¿verdad? Y yo le empecé a decir, Señor, dame palabra, porque este no me va a vencer, Señor. Y así empezó a hablar. Y ahí lo dejé que sacó y sacó y sacó y sacó. Y cuando ya terminó de sacar, le dije, ahora le voy a hablar yo. Y ya le dije, bueno, yo le escuché, ¿verdad? Y no lo interrumpí. No, ahora usted me va a escuchar a mí. Y le empecé a hablar del plan de salvación. Y le dije, ¿sabes por qué tú estás aquí en mi casa hoy este día? Y él me dijo, sí, Jehová me trajo a hablarte de él. Y le dije, no, Jesucristo te está dando una oportunidad para que tú salves tu alma. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se contamina, una iglesia que se guarda para él. Y le empecé a hablar de la venida de Cristo y le empecé a leer en Romanos donde dice, mas si confesares con tu boca y creeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y le empecé a hablar de esto. ¿Y qué cree que pasó? El hombre empezó a ver, ¿verdad? A sentir algo en su corazón. Y yo le dije, tú estás aquí y de aquí no te vas sin Cristo en tu corazón. ¡Híncate, hermano! Y se hincó el hermano. Se hincó. Y con su Biblia acá. Y le dije, levante su mano. Voy a orar por usted. Y levantó su mano. La puerta estaba entre medio abierta y cerrada. Y cuando yo le dije, tú vas a repetir estas palabras conmigo, abrieron la puerta. Porque alguien lo vio que estaba hincado y tal vez dijo, hey, esto está al revés. Nosotros andamos evangelizando y este está evangelizado. Y abrió la puerta y cuando miró al testigo de Jehová hincado, me voltea a ver a mí y me dice: ¿quién es usted? Y le digo: ¿quién es usted? Le digo: yo vivo aquí, ¿y usted quién es? No, yo ando con él. Levántate, levántate. Le dice: no, no, no se va a levantar. Le digo: voy a orar por él porque Cristo le va a perdonar sus pecados en este momento. Él dijo: no. Lo volteó a ver y le dijo: unión de dos fe o tres o más es satánico, levántate. Y el hombre se quedó turbado y no hallaba si creerle a él o creerme a mí. Levántate, eso es del diablo, es satánico. No podemos unir nuestra fe con otra persona que no sea de nuestra misma religión. Y el hombre se levantó y cuando ya se iba a dar la vuelta me volteé a ver. Y me volteé a ver y le dije yo: a donde quiera que usted vaya, la semilla de la palabra ya se le sembró. Usted va a conocer la verdadera palabra que cambia. Su corazón es de Jesucristo y no te vas a ir sin Cristo en tu corazón, porque Dios va a cambiar tu vida. Y aquel hombre decía: eso es del diablo, me decía. Y se llevó al testigo de Jehová. Ahora, ¿se perdió o se salvó? Yo no lo sé. A mí me dice la Biblia que la palabra de Dios, ¿qué? Nunca regresa vacía. Ojalá que este hombre haya por ahí tenido otro encuentro con otro cristiano y que Dios le haya cambiado su vida, ¿verdad, hermanos? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si alguien entendió este mensaje como queriendo decir: ah, entonces cuando vea un testigo de Jehová va a ser puertazo el que le voy a dar en la nariz, ¿verdad? No, mi hermano, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Simplemente y sencillamente, ¿sabe qué? Muchas gracias. Cristo te ama. Búscalo. Y gracias. Y le cierra ahí. Pero no lo vaya a permitir de entrar. Porque ¿se acuerda lo que dice la palabra? Que si usted lo pasa al frente y le dice bienvenido, es partícipe de lo que ellos traen. Entonces, hermano, la unión, o dice la Biblia, el que se une al mundo es enemigo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted mire un testigo de Jehová, no contienda contra ellos, hermano. Y peor si usted es uno de los que no le gusta leer la Biblia, porque hasta se lo pueden hacer testigo de Jehová y ahí va a andar con la atalaya. Hablando de la atalaya, mándenme la atalaya. Por ahí, para los que no conocen la atalaya, ahí está, mire. ¿Está bonita la atalaya? Mire, ¿cuántas atalayas cree que imprimen diariamente? ¿Cuántas se imagina? Mire, ahí andan los testigos, mire. Los testigos de Jehová con su familia. Mire, ve. Con su familia. Ay, no, la niña no quiere venir a la iglesia. Ay, que se quede. Agarre a niña aragana de la greña y tráigasela a la casa de Dios. Ay, no, el niño pobrecito, mañana tiene que ir a la escuela. A las 5 de la mañana levantan esos niños para ir a andar predicando la palabra. Mire, allá, mire qué tremendo. Y los cristianos, grandes araganotes, hermano. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios, hermano? ¿Qué pasa con el pueblo? Hermano, o cambia el horario, o salimos más temprano, o nos vemos hasta el domingo. Hay muchos que ya están pensando esto, hermano. Ya viene la escuela y si no cambian el horario, no hacen más temprano, ahí nos vemos hasta el domingo. Pues yo le voy a decir: ahí nos vemos, hermano, porque me voy con Cristo. Ojalá que Cristo venga un día de semana para que se vayan los fieles, los que aman a Dios, los que tienen temor de Dios. Hermano, esfuércese y sea valiente. No tema, no desmaye. Jesús está con nosotros y mientras Él esté con nosotros, Él nos da la fuerza, porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean y caen, mas los que esperan el Señor recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Póngase de pie y dele una ofrenda de palma al que vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre.